tan culpable, ratero, ladrón, por los males que ha causado. Y tenía tan pocos años, no pudieron perdonarlo. Dicen que todo empezó desde cuando era pequeño, pues a su casa llevaba cosas que aún tenían dueño. Sus padres nada decían, sabiendo que no era bueno, y no se puso a llorar cuando le dieron sentencia. Si apenas es un muchacho y hoy le cobran las cuentas, la justicia de los hombres me acaba de condenar. Yo no condeno a mis padres por no saberme educar. Si existiera un castigo, a ellos qué pena les podrían dar. De los hombres me acaba de condenar. Yo no condeno a mis padres por no saberme educar. Mas si existiera un castigo, a ellos qué pena les podrían dar.